8:04, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días, usuarias, muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Y como cada mañana, les saludamos desde este espacio en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre de sus trabajadoras, de sus trabajadores, también de su titular, el ministro Fidel Barbarito. En nombre, les saludamos, en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo se encuentra al control técnico de la emisora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro con este espacio, nuestro Twitter es @albaciudad, esa es nuestra cuenta oficial, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113, 0416-921-0113. Y por ahí puede mandarnos mensajito de texto. Saludamos a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que también nos acompañan en la transmisión del espacio, y el Twitter de este emisor es @radiorebelde915. Comenzamos con Café Tacuba, El Puñal y El Corazón. Hoy, por cierto, es el concierto por la paz, ahí en la zona rental de Plaza Venezuela. Dame pa' Matala, El Pacto, Café Tacuba y Molotov. Pero no viene, no sé. Me acaban de informar que Molotov suspendió el viaje. Lo voy a averiguar bien y se los comento al final. De todas formas, desde las 4 de la tarde, conciertazo ahí en la zona rental de Plaza Venezuela. Vamos, pues. Buscando las coordenadas. Hoy, además de revisar información internacional, como es nuestra costumbre, vamos a poner el acento en Bolivia. Ayer les informábamos de una situación complicada que ocurrió a finales de la semana, es decir, el fin de semana y principio de esta semana, una emboscada a unos militares en la frontera de Bolivia con Perú, y nosotros desde Bolivia les vamos a contar cómo están las cosas por estas horas. Vamos a mirar también información de Centroamérica, más allá de nuestras fronteras, y les vamos a compartir nuestra selección de música para esta jornada. Si todo sale bien, aparecerá Marco Salgado sobre el final para el Sálvese Quien Pueda, pero ya lo saben nuestras usuarias y usuarios que esa es nuestra sección religiosa. Ocurre solamente si Dios quiere. 8 de la mañana, 7 minutos. ¿Y con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los Olmecas, del tronco de los Tlaxcaltecas, parientes de los Tariapas, junto a los Fernández de Peralví. ¿Quieres tu propela, no? Toma, para que te comas tus chuchulucos. Latín estúpidus. Idiota, del griego idiotus, que quiere decir idiota. De pollo en cebollado. No sabía que fuera con cebollado. Ah, huevos, avena, leche, chiles rellenos y pambazo. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón. Pa, pa, pa, pa, pa. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y se creó defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todo, para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Las negociaciones entre el gobierno y los representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de siglas ONIC, dieron sus primeros frutos con la redacción de un documento que elaboran en conjunto con los posibles acuerdos a los que podrían llegar. Tras una crisis en la mesa, las partes reanudaron ayer en el departamento del Cauca las conversaciones enfocadas en varios de los temas que preocupan desde hace años a esas comunidades ancestrales, entre ellos el respeto a los derechos humanos, territorio, autonomía política, jurídica, administrativa y el tema de la mega minería. Según reportes de prensa, ambas partes comenzaron a buscarle viabilidad a las problemáticas planteadas por los indígenas colombianos que piden al gobierno de Juan Manuel Santos lograr una verdadera defensa de la vida, territorio y la soberanía. Seguimos en el sur, un llamado urgente a evitar la repetición de un sangriento desalojo como el ocurrido el año pasado en la zona paraguaya de Curuguatí. Fue hecho por los partidos de izquierda y organizaciones campesinas. La gravedad del conflicto que se mantiene en las tierras conocidas como la Terza Cue, ubicada en el distrito Mariscal López del departamento de Caguazú, hace temer un enfrentamiento similar a la denominada masacre de Curuguatí, que se terminó con saldo de 17 fallecidos. La Terza Cue es un asentamiento de labriegos desde hace muchos años en una tierra expropiada por el Congreso Nacional en el año 2004, pero sujetas al desenlace de un conflicto por la titularidad de las tierras. Por hacer valer supuestos derechos y recibir pago por la expropiación, luchan jurídicamente sin sentencia los herederos de los antiguos propietarios de apellido La Terza, la empresa extranjera Bioenergy, quien recibe el apoyo policíaco por la tala de los bosques. Pasamos ahora a Uruguay. Las autoridades investigan hoy detalles de un motín de 600 presos en el complejo carcelario de Santiago Vázquez, esto es en la capital, en el que murieron dos reclusos y siete resultaron heridos. En los incidentes que comenzaron cerca de la medianoche se prolongaron durante la madrugada de este miércoles. Un policía también resultó lesionado. Según las primeras informaciones, los policías utilizaron munición no letal para reprimir la revuelta en la que los presos demandaron ser trasladados a nuevos módulos recientemente construidos para liberar el hacinamiento. Unos 600 reclusos del sector B en Uruguay, módulo 1, reclamaron ser trasladados, por lo que intervino la policía para calmar. Sin embargo, unos 100 amotinados trancaron las puertas y llegaron a las azoteas, informó la radio Sanardí, citando a las autoridades del penal en Uruguay. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. tanto. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se te limitará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiuni, cantado por Mijares y ahí la estrella Cabani Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa, y si tú también eres mexicano. No tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, de chocarte mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola, la revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan el mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. El tema se llama La revolución no se televisará, de la banda mexicana Molotov. Ese tema está incluido en un disco de Molotov que se llama Con todo respeto, donde se versionan temas de varias épocas. El tema originalmente fue grabado por el afroamericano Jill Scott Geron, o el nombre en inglés, The Revolution Will Not Be Televised, más o menos así. Una versión más o menos lo que ahorita podríamos considerar como rap, tipo declamada su poesía. La versión original fue grabada solamente con una tumbadora y un bongo, el tipo declamando ahí, de Jill Scott Geron. Esa es la hora en Venezuela, 8:18, y esta hora les propongo que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que el secretario general de la Interpol, Ronald Noble, opina que poner armas en manos de los ciudadanos civiles sería un remedio eficaz para contrarrestar ataques terroristas como el ocurrido en Nairobi? ¿Sabías que según el secretario general de Interpol, el atentado contra el centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia, ocurrido el pasado mes de septiembre, marcó una nueva era en la evolución del terrorismo? ¿Sabías que la única opción eficaz, opina este señor, sería permitir que la gente llevara armas? Así lo dijo el jefe de la Interpol en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News. A su juicio, la evolución de la amenaza terrorista debe obligar tanto a la policía como a los ciudadanos a reconsiderar su postura hacia el problema del control de armas. ¿Sabías que el debate en Estados Unidos sobre la legislación de armas de fuego se reavivó en diciembre pasado tras la masacre de Newton en el estado de Kennedy, cuando un joven llamado Adam Lanza entró en una escuela local armado con dos pistolas y un rifle semiautomático y mató a 26 personas, entre ellas 20 niños? Después de la tragedia, la administración de Barack Obama empezó a promover la iniciativa de un control más estricto de las armas. ¿Sabías que este debate sobre la administración de armas en el gobierno de Barack Obama y en el Congreso aún no tiene respuestas? ¿Sabías que hoy en día el porte oculto de armas está permitido en casi todos los estados de Estados Unidos? ¿Sabías que según el portal gunpolice.org, la cifra total de armas en manos de civiles, no incluidas las ilegales, oscila entre 270 millones y 310 millones de piezas en ese país? Y que solo en 2011 el número de personas muertas por armas de fuego en Estados Unidos fue de 32.163. Y sabía que, sin embargo, Ronald Noble, secretario general de Interpol, opina que ese problema solo se resuelve poniendo más armas en manos de los civiles. Lo que debes con... Ya volvemos con La Brújula del Sur. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Biblioteca Nacional y la Fundación El Perro y la Rana, en conjunto con el Movimiento Afrodescendiente y la Embajada Haitiana, te invitan al Encuentro para la Integración de la Comunidad Haitiana en Venezuela y las Relaciones Interculturales con el Pueblo Venezolano, este martes 5 de noviembre a las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional. Sala Juan Germán Rocio. Con Bolívar y Petión, pueblos hermanos haciendo cultura. Avec Bolívar y Petión, ensemble na fè kiti. Te esperamos. Napton nou tout ensemble, ensemble napton nou. ¿Te gusta aprender a través de la música? El Centro Nacional del Disco te invita a participar en la convocatoria nacional para grabación y replicación de obras discográficas dirigidas a nosotras, las más pequeñas y pequeños de la casa. Conoce los detalles visitando www.cenis.gov.be. Tienes chance del 30 de septiembre al 15 de noviembre. ¡Participa! ¡No al sabotaje económico! El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter, arroba no al sabotaje. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 8 de la mañana, 28 minutos, segundo segmento del programa. Hemos estado intentando la comunicación con Bolivia, está un poco dificultosa la situación. Vamos a intentarlo en este segundo segmento, a ver si logramos hablar con Andrés Salari, colaborador permanente de este espacio, para que nos dé detalles de lo ocurrido en la frontera entre Bolivia y Perú. Les recuerdo los puntos de encuentro: nuestro Twitter es arroba Alba Ciudad, nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y sigue disponible el 0416-921-0113 por si quieren mandar algún mensaje de texto. Segundo segmento, lo empezamos con música. Hay gente que no para de sufrir, hay gente que vive para gozar. Que viven para engañar. Hay gente que pierde sin comenzar. Hay gente que gana sin competir. Hay gente que le gusta lastimar y otro que le gusta cooperar. ¿Tú qué? ¿Quién eres tú? Óyeme. ¿Quién eres tú? Tú dirás. ¿Quién eres tú? Por lo menos, ¿quién quieres ser tú? ¿Quién eres tú? Dime. ¿Quién eres tú? Tú dirás. ¿Quién eres tú? Por lo menos, ¿de qué lado estás tú? Hay gente que se humilla por dinero, hay gente que lucha por un ideal, hay gente que le gusta criticar y otro que prefiere accionar. Oye, sí, ¿quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? Tú dirás, ¿quién eres tú? Por lo menos, ¿quién quieres ser tú? ¿Quién eres tú? Óyeme, ¿quién eres tú? Tú dirás, ¿quién eres tú? Por lo menos, ¿de qué lado estás tú? Oye, oye, del lado de los ambulantes, ya que también soy caminante de este callejón gigante donde abunda la avaricia y explotación constante. Soy el que madruga y el que se trasnocha. Voy surgiendo de mi barrio sin palancas y sin mocha. Mi frente suda, el cuerpo se me zancocha. Y como si fuera poco, tú me pagas con tres lochas. Yo siento orgullo del trabajo que construyo. A mí no me estés gritando, yo no soy empleado tuyo. Trabajo para mi familia entre el suburbio y el murmullo. Y ante la mala energía fluyo. Se acabó el embudo, se acabó el intermediario. Que yo sepa, no soy mudo y me transformé en empresario. Que fluya la buena vibra, porque eso sí equilibra. Quiero salsa pa' matarla con fibra. Hoy quiero comer bastante y chuparme hasta los codos. Recuerda que te pedí uno con todo. Dame uno con todo, pa' chofer en la nochecita. Dame uno con todo, y pa' la flaca que va caminando. Dame uno con todo, pa' el artesano, pa' el bubonero. Y si me cae mal, si viene con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Si viene con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Si viene con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Si viene con tu negatividad, arranca con tu mala vibra para allá. Dame uno con todo de los Pamatala. También estarán en el concierto esta tarde en la zona rental. A esta hora en Venezolana de Televisión vemos aquí en el monitor se está presentando El Pacto en el programa Contraste. ¿Qué están cantando, Luis? ¿Alguna llave? Estaban cantando. Pueblo a la calle, estaban cantando los compas del Pacto. Están ahí en Venezolana de Televisión. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a contarles más cosas, pues. Vamos. Buscamos las coordenadas. Europa. Les quiero contar ahora de Europa. El ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, anunció hoy la intención de reformar las normas del derecho a asilo, lo que según los medios podría significar un endurecimiento de las medidas contra los migrantes. Una iniciativa en ese sentido será presentada a mediados de noviembre próximo, adelantó el ministro. La información ocurre tras el escándalo causado por la expulsión de la estudiante gitana Leonarda Dibrani junto a sus padres y hermanos tras un largo y infructuoso proceso legal para hallar cobijo en París. Esa familia arribó a Francia en 2009 y su demanda de asilo, así como tres recursos posteriores y una petición extraordinaria, fueron denegadas por las autoridades, a pesar de que los hijos estaban escolarizados y el menor nació en ese territorio. Los Dibrani fueron deportados hacia Kosovo el 8 y el 9 de octubre, si bien la detención de Leonarda durante un paseo escolar desató una tormenta política cuyos efectos aún persisten. El ministro del Interior de Francia adelantó que la reforma al derecho de asilo, una tradición de la política exterior francesa, será profunda y abarcará el tiempo de demora en los trámites demasiado prolongados en la actualidad. En España, la etarra Inés del Río fue puesta en libertad y Seispan TV este martes tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inés del Río, quien había sido condenada a más de 3.800 años de cárcel por el asesinato de 24 personas, tras cumplir los 26 años y 3 meses, ha salido de la cárcel en Teixeiro, en La Coruña, Galicia. De acuerdo con las leyes de este país europeo, del Río tenía que haber salido de la cárcel el año 2008, pero la Audiencia Nacional decidió aplicarle la doctrina Parot para retrasar su puesta en libertad hasta el año 2017. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Estrasburgo, que ha anunciado también el pasado lunes, puso fin a la doctrina Parot, ordenando la liberación de Inés del Río, además de una indemnización de 30.000 euros por la detención ilícita. La Audiencia Nacional Española, que ha tenido que asegurar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible, ya se encuentra privada irregularmente de libertad desde el 3 de julio de 2008, ha bloqueado la indemnización a favor de las víctimas. Tras el fallo, el Tribunal Superior de Londres ha puesto en libertad condicional también a Letarra Antonio Troitiño, quien anteriormente había sido condenado a más de 2.700 años de cárcel por unos 22 asesinatos, dice la nota de Hispan TV. Los hogares griegos utilizarán la mitad del combustible de calefacción en comparación con el invierno pasado, pese a que este año se anuncian temperaturas más bajas, según una encuesta publicada por el diario económico Nafenten Poriki. El estudio, realizado por la empresa Public ISUB, destacó que apenas 2 años del consumo de petróleo para calefacción descendió cerca de 75% debido a las crecientes dificultades económicas de las familias griegas. Los usuarios de ese combustible también redujeron a la mitad. En la actualidad, solo una de las 3 viviendas en Grecia, solo una de cada 3 viviendas en Grecia utiliza la calefacción. Entre los sistemas alternativos se encuentra el uso de aparatos eléctricos en el 32% de los hogares, gas natural el 21% y chimeneas o estufas a leña en el 9% de los hogares griegos. Me queda una nota más. El Papa Francisco suspendió hoy de su puesto al obispo alemán Franz Peter Tebratz de la diócesis de Limburgo en el sudeste alemán, quien ha sido acusado de despilfarrador por las grandes sumas de dinero invertidas para vivir en el máximo lujo posible. De acuerdo con un comunicado emitido hoy, la decisión se mantendrá mientras se desarrolla una investigación sobre el caso, pues el prelado de 57 años se enfrenta en su país imputaciones y exigencias de renuncia por su costoso estilo de vida. El principal hecho en su contra es la edificación de una sede episcopal en la cual se han invertido más de 30 millones de euros, aunque el costo declarado inicialmente fuera de solo 5,5. Antes de tomar la determinación, el Papa Francisco recibió al propio Tebratz Van Elst el pasado lunes y además dialogó sobre el escándalo con el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y otros obispos cercanos al polémico prelado. Mientras se aclaran todos los hechos, el obispo alemán estará suspendido. Asimismo, el Papa señaló que será informado de manera permanente sobre la marcha de esta investigación. Buscamos las coordenadas. Centroamérica. 8:37 de la mañana, les cuento ahora de la parte central del continente, y es que delegados de los países miembros del Consejo Monetario Regional del Sistema Unitario de Compensación Sucre participan hoy en Nicaragua en la quinta reunión multilateral de ese organismo de integración. El evento sesionará en la sede del Banco Central de Nicaragua y centrará su atención en las operaciones inusuales cruzadas a través de este sistema de pago entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. La intención de esta cita es continuar avanzando en el diseño de medidas efectivas para subsanar cualquier dificultad en el curso de este tipo de operaciones a través del Sucre, de acuerdo con información emitida por los organizadores. Durante el encuentro de este miércoles, los asociados en este bloque informarán en cuanto al estado del cumplimiento de los compromisos asumidos en la cuarta reunión multilateral que se celebró el 27 de agosto de 2013 en Caracas. Hasta la fecha, los incorporados a este mecanismo, que sirve para canalizar los pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco, son Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. El Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales de Guatemala recomendó al gobierno contabilizar el armamento existente en ese país e implementar políticas para reducir su uso activo en actividades criminales. Un análisis de este Centro de Investigaciones Económicas de Guatemala constató que en la actualidad se carece de datos precisos sobre el número de características de las armas de fuego ilícitas o legales que existen en esa nación. Elaborar un registro único al respecto permitiría el diseño e implementación de políticas para fines de inteligencia, investigación y juzgamiento en casos donde se pueda vincular el armamento ilegal con hechos criminales, dice el informe. Según el estudio denominado Armas de Fuego y Violencia Homicida en Guatemala, el 82% de los asesinatos en esa nación se cometen con armas de fuego. Y el 6º Congreso de la Lengua Española, que termina hoy, 4 días de fructífero trabajo en Panamá, ha sido un vibrante alegato en defensa del uso correcto, pero sin cerrarse a los aportes de cada país hispanohablante y de otros idiomas. Que el español siga siendo una lengua hablada, leída, escrita, amada, cantada, venerada y enriquecida en tiempos en los que las redes sociales reinan, ha sido una constante en los llamamientos, debates y reflexiones de numerosos paneles de participación de consagrados intelectuales de América Latina y España. El Congreso fue dividido en 4 secciones, cada una de ellas en numerosos paneles y plenarias, para que los 200 delegados y los presidentes de las 22 Academias Nacionales de las Lenguas Españolas pudieran tener participación activa en los debates. La primera sección versó sobre el libro en el Atlántico y el Pacífico, la segunda dedicada a la industria del libro, la tercera el libro, lectura, educación y la cuarta y última libro entre la creación y la comunicación. Debate que finaliza hoy en Panamá. 8 de la mañana, 40 minutos. Incapaz de curar las heridas de la ciudad y se acostumbra. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8:45 recientemente en Venezuela han aparecido informaciones sobre la denominada ley de semillas y nosotros hemos contactado a una persona que pueda hablarnos de este tema para compartirlo con usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra el diputado Braulio Álvarez, ustedes lo conocen, vinculado a las luchas campesinas en Venezuela y diputado activo en la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, diputado, el esfuerzo en estos programas mañaneros de aquí, en la capital de Venezuela. Diputado, ese proyecto de ley ya ha despertado debate, un debate bastante intenso. Yo comienzo, y perdone que comience por esta parte, digamos que sería como el debate, pero es que incluso el Correo Orinoco ha publicado que movimientos sociales han denunciado que esta ley promociona el uso de los transgénicos. Quisiera que usted nos diera su opinión al respecto. Bueno, primero saludar y bienvenido a todas las críticas y observaciones que se las puedan estar haciendo. Aquí la su comisión que dirige el diputado Ureña, la cual formamos parte de 5 otros diputados, y por supuesto la comisión de finanzas, hemos empezado un conversatorio con unas leyes que estaban aquí desde la Cuarta República, donde en la ley contemplada, la ley de semilla, es ley de elementos biológicos, y trataban sobre la situación de orden vegetal y animal. Serán 3 leyes en una sola ley. Ya hay un enfoque positivo de que estamos haciendo un esfuerzo, trabajando mucho para sacar de allí una ley que es la ley de la semilla, que tiene un enfoque para nosotros de orden liberador, que tiene un enfoque de un gran reto de producción que hasta ahorita no se ha hecho, ¿verdad? De control de que entra contaminado o no lo que se conoce como transgénico, tanto de semillas como de producto elaborado. Ojo, que sobre eso nadie o muy poco han opinado. Nosotros le estamos metiendo, como se dice, estamos poniendo el dedo en la roncha. Estamos hablando que de esta semilla, sobre todo revisando mucho lo que hemos denominado semillas campesinas, entre los conceptos y autóctonos y originarios que se presentan para ir allí sobre el manejo de orden artesanal y agroecológico. Este manejo de propuesta, por supuesto, tiene y se ha precisado, por lo menos en el artículo número 5, no sé si hay otra ley que está girando, que la puede destacar los sectores interesados, pero el número 5 dice explícitamente queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución y uso de semillas transgénicas. Queda totalmente prohibido. Eso para nosotros está claro. Como también se permite en el desarrollo de ella, estamos hablando de un papel de trabajo, esto no ha entrado a discusión a la plenaria, tampoco la ha aprobado la comisión, la subcomisión, tampoco la ha aprobado la comisión de economía y desarrollo económico. Son papeles de trabajo, por eso decimos que sobre el papel de trabajo, la crítica, la iniciativa que se tengan, bienvenida. Otro elemento, mira, que estamos asumiendo y nosotros no vamos a traicionar, como se han producido en semillas que se han traído al país, que se han perdido miles de kilogramos de semillas, toneladas, uso irracional de insecticidas, que el presidente muchas veces fría, y eso lo hemos considerado en todas las que hemos visto como los valores de esta ley cuando hablamos de la certificación de semilla, de la calidad de semilla, cuando hablamos de su duración en el campo, cuando hablamos de la calidad, cuando hablamos de en esa escala, yo diría pequeña, que se está utilizando cumplir la palabra del presidente, que está grabada y es parte del encabezamiento de la exposición de motivos, que en Venezuela tiene que estar libre de transgénicos. Presidente Hugo Chávez fue un ferviente. El presidente Hugo Chávez fue combatiente contra Monsanto. Los campesinos se quedaban con nosotros, los campesinos. Contra los terratenientes y terrófagos, contra los indígenas, se quedaban con nosotros los indígenas. Y que contra los perseguidores y torturadores latifundistas, contra los afro, se quedaba con nosotros los afro. Diputado. Todas las leyes que en esa dirección, y sobre todo esta ley, que estamos conociendo, oyendo, buscando iniciativas, tiene que conservar este enfoque y esta definición de grandes políticas ideológicas. Diputado, diputado, en los también participamos, nosotros como movimientos campesinos, están al acecho de que esto sea lo mejor que podamos construir. Nosotros también queremos que sea de esa manera, porque no va a ser la agroindustria, no va a ser los agros comerciales, no va a ser Fede Cámara, no va a ser el Grupo Polar, que pretendan a través de incidencia y orden económica imponeron la política de la Monsanto, la política de la Bayer, que son los derivados que hicieron con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, que se patentizó aquí en este continente latinoamericano con lo que se conoció la Alianza para el Progreso, con John Fitzgerald Kennedy. Diputado, usted me está escuchando. Originaria, destrozaron nuestra capacidad y dominio armoniosa que teníamos con la producción en nuestro territorio y nos impusieron a rajatabla, a mocha y trocha, una concepción meramente de importación a través de lo que concebíamos nosotros, que es nuestra riqueza, el petróleo. Entonces, también esta semilla que estamos, esta ley de semilla que estamos proponiendo, revisando, aceptando críticas, tiene como objetivo dar ese salto para el despegue industrial productivo endógeno, que allí la verificamos en la parte del desarrollo sustentable, sobre lo que es el punto y círculo, sobre lo que son las comunas, sobre la producción de espacio organopónico, sobre la producción también de bajo ambiente controlado, que son aproximaciones muy importantes a lo que queremos nosotros. Debe ser una agricultura sana, con una capacidad de nutrición sana, para generar mucho más vida para los colectivos venezolanos. Diputado, usted me está escuchando. En la parte diputado de Braulio Álvarez. Debe incorporarse como materia necesaria en la preparación de conocimientos pedagógicos de la Venezuela productiva, de la propia primaria, que no se veía con esta metodología educativa. Nosotros la estamos concibiendo, y donde el Ministerio para el Ramo, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, debe ser pieza fundamental de la visión política liberadora, del enfoque que se tenga, que hasta ahorita eso no ha existido. Diputado, usted ha dicho dos cosas que me parecen importantes. Uno, que eso es un papel de trabajo que aún no ha sido presentado ni a la comisión. Y dos, que en esa ley ustedes van a procurar que se garantice el derecho ancestral, que no se le abran las puertas a Monsanto. El comandante Hugo Chávez combatió a la Monsanto durante mucho tiempo, pero según lo que ya circula en los medios, incluso le cito al Correo del Orinoco, el artículo 5 de ese papel de trabajo habla del reconocimiento a la creación intelectual, al derecho a la propiedad intelectual en materia de desarrollo de nuevas variedades de semillas cultivables. Entonces, le pregunto, ¿eso no es privatizar un bien común, privatizar la propiedad intelectual de una semilla? ¿Tú me decías en qué artículo? Artículo 5. No, mira, el artículo 5 de este papel de trabajo que lo tengo en mi mano, mira, dice claramente, queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución y uso de semillas transgénicas. Aquí, con este artículo, aquí no hay posibilidades que el Estado o cualquier ente del Estado o que los propios manejadores, criadores de semillas artesanales en pequeña y gran cantidad, cuando se trata de grandes siembras, pudieran estar haciendo uso de semillas transgénicas. Nada, eso está completamente prohibido. Excelente. En este propuesta de ley que yo tengo en mi mano. Por eso es que digo, a no ser que exista otra propuesta de ley. ¿Comprende? Correcto. Por eso no tiene, bueno, sí tiene sentido la preocupación de la interrogante que tú nos estás haciendo, y nosotros estamos en desacuerdo con cualquiera conducta que pretenda que transnacionales, como se viene haciendo ahorita, mira, que nosotros nos preocupa ahorita, y por eso estamos tratando de las tres leyes que existían, que salía la pura ley de la semilla, ley de la semilla, que nosotros, mire, yo lo digo responsablemente, aquí no tenemos ahorita alguien que nos diga que esa semilla que estaba entrando al país, qué cantidad de contaminación tiene. No hay ese registro, no hay ese instituto como tal. Por eso es que estamos hablando del Instituto Nacional de la Semilla, que debe estar adscrito, por supuesto, al Ministerio de Agricultura, del Ministerio Poder Popular para Agricultura y Tierra. No tenemos un estudio que nos diga qué cantidad de contaminación tiene la importación de alimentos de alto consumo que tenemos los venezolanos y venezolanos. Y yo lo digo sin ningún prurito y corriendo las consecuencias políticas que se tengan que correr, pero que eso tenemos que corregirlo. Y tiene que ser por el bienestar de la salud de nuestros niños y niños, de estas generaciones próximas que se están, digo yo, desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela. Por eso que compartimos, mira, esta campanada que han creado los compas, los amigos, los movimientos, de la cual también formamos parte, el movimiento Prudencio Vázquez, el movimiento de campesinos y pescadores Simón Bolívar, que somos parte de la central obrera de trabajadores bolivarianas del país, bueno, considerando, puede ser que salió en una de las reuniones de las cuales uno no había participado, una propuesta de trabajo, y sobre esta propuesta de trabajo están haciendo algunas críticas. Tampoco estamos diciendo que esta que tenemos ahorita trabajando sea la mejor, debe tener también algunas debilidades que estaríamos deseosos que los movimientos de bloques pudieran opinar sobre ella, más aún la discusión que luego que entre la Asamblea Nacional tendrá en las asambleas populares con todos los movimientos campesinos, los movimientos productivos, asociaciones de medianos y grandes productores del país, porque también en esta propuesta de construcción del poder popular y de la ley que estamos proponiendo, necesitamos que opinen inclusive quienes ven la posibilidad muy exclusivamente de la comercialización, siembra de productos transgénicos. A ver, ¿en qué opinión técnica, política, productiva y a lo mejor mercantil, porque hay gente que ve la producción agrícola y pecuaria como una mercancía y no la ven como un elemento estratégico para la producción de vida y la garantía de vida y de salud? Nosotros sí la vemos como vida, garantía de vida y como salud. La vemos los revolucionarios y la vemos los movimientos populares. Muy bien, diputado, muchas gracias por habernos dedicado unos minutos y habernos aclarado las dudas que teníamos también en este espacio, y le deseamos que tenga un feliz día. 9:00 a.m. en punto. Gracias a ustedes, muy amable. Braulio Álvarez, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, defensor, miembro de los movimientos campesinos venezolanos, aclarando nuestras dudas acá en la Brújula del Sur. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y ya sobre el minuto final aparece Marcos Salgado. ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? No, me llamó Braulio Álvarez, ya viste cómo es él, me dijo. Sí, no, sí. Bueno, muy bien, interesante la nota, lo venía escuchando, ¿eh? Así que a Braulio, no a ustedes. No, porque no, a mí no me escuchaba tampoco Braulio. No, eso quedó claro, ¿no? Bastante claro. Se complicó. Es un hombre, Braulio, es un hombre para el diputado, Braulio Álvarez, para llevarlo al estudio. ¿Sabes que le hace señas? Claro, porque es que esa es una técnica que aplican para que uno no los interrumpa. El tipo se quita el teléfono del oído y solamente se lo pone frente a la boca. ¿Sabe que yo solo he visto regularmente la gente lo hace? Y va así con el teléfono como para adelante, abajo de la pera, y van caminando por la calle así. Digo, qué incomunicación, digamos. Sí, no es comunicación, es una sola vía. Así, eso es un discurso. Claro, pues un discurso. Así que, bueno, escuché un discurso de Braulio Álvarez esta mañana, estuvo bueno. Por lo menos me dejó claro que el proyecto que él tiene en la mano, por lo menos el papel de trabajo que él tiene en la mano, el de él, se rechaza el uso de transgénico. Eso está bueno. Está bien, está bien. O sea, que la discusión ahí está instalada. Claro. Ahora veremos qué pasa. Navarro, como tenemos poco tiempo, debo decirle que ya se lanzó la campaña. A ver. Yo también me decepcioné cuando conocí a Navarro. Está bueno. Iñaki lo sentí sincero. Iñaki, un amigo en común, se me acercó y me dijo: Ernesto, yo también me decepcioné cuando te conocí. Sí. Le mandamos un saludo, que es otro que escucha, él lo escucha a usted. Ah, Braulio Álvarez, debe estar escuchándolo en este momento. Le mandamos un abrazo. Está como nene con juguete nuevo, le cuento, Iñaki, porque tiene trípode nuevo. Ah, mira. Tiene un trípode nuevo para la cámara. Un camarógrafo con trípode nuevo es alguien que se siente más más firme en el mundo, ¿se da cuenta? Es decir, que el trípode viejo le quedó para caballito a Aitor. El nuevo caballito de Aitor, el hijo de Iñaki. Exactamente. Sí. O para lanzárselo por la cabeza a alguien, nunca se sabe. Para colgar ropa. También, para colgar ropa, para poner una planta, una enredadera, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones posibles. Salgado, le hago una pregunta a usted como analista internacional. ¿Cree usted que fue el mismo Leopoldo López que tumbó la estatua que él dice que tumbó? Yo creo que sí. Yo creo que la tumbaron los demás y él se tomó la foto. ¿Ah, sí? Ese tipo no ha hecho nada en su vida, Salgado. Sí, eso es verdad, como que se habría tomado demasiado trabajo, ¿no? Sí, eso de que haga rompico, una pala, nada, ¿qué va a hacer ese tipo? Sí. Nada. Ahora que me lo dice así, voy a cambiar mi apreciación, ¿eh? Estoy de acuerdo con usted, Navarro. Además, no hay que dejarle a esa gente que diga esas cosas, porque después empiezan a atribuir más cosas, se ceban. Sí. Entonces, en cualquier momento nos va a decir que él tumbó la estatua de Saddam Hussein. ¿Se acuerda? En Bagdad. Sí. O que tumbó, no sé, una estatua de Vladimir Ilich Lenin, no confundir con Vladimir Sosa Sarabia, en la ex Alemania Democrática. ¿Sabe qué? Pero apareció @lubrio. No me diga. Y les acabó la fiesta. ¿Eh? ¿Aló, me escucha? Sí, lo escucho. ¿Sabe por qué? @lubrio, ¿qué hizo? Nos manda... Bueno, sí. Mire lo que dice una nota que escribió Lubrio. Dice lo siguiente. Ajá. Leopoldo López, líder del partido de extrema derecha Voluntad Popular, habría ayudado a destruir una estatua de Fidel Castro en el Amparo, Estado Apure, según una nota del portal web Noticias 24, llena de errores e imprecisiones. Según el portal, sí. Leopoldo López le derribó una estatua del guerrillero colombiano Manuel Marulanda en Zulia. Sí. Ajá. En ella se ve varias, en la foto se ve a López parándose sobre una estatua con gesto de celebración mientras es rodeado por numerosos adolescentes y menores de edad que lo aplauden. Se pudo comprobar que en realidad ocurrió en el estado Apure y que la estatua destruida correspondía a Fidel Castro. Ajá. O sea, pararse ahí y decir, tumbé la estatua de Fidel Castro. No entiendo, o sea. No, Navarro. ¿Qué hace con eso? ¿Sí? No creo que haya sido él, pero igual le podemos echar la culpa. O sea, a ver, ¿cómo lo diríamos? No creo que haya sido él, pero si se tomara el trabajo, cosa que no hace, lo haría, ideológicamente hablando. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que dejarlo ahí. No fue él porque no se va a tomar el trabajo, pero si se tomara el trabajo, ¿quién le dice? Ahora, a ese muchacho hace falta que alguien le dé un coscorrón. Sí, de un verdad. Buen chirlo. Un chirlo. Un buen chirlo. Como decía, o como decía mi abuela, un soplamoco. Te voy a dar un soplamoco. Y ponía la mano, al revés, o sea, no del lado, como que el soplamoco va a venir del lado externo de la mano. Ah, ¿entiendes? Al contrario, uy, ese está bueno. Eso es terrible, es como un, así como un, porque viene, ese, no sé, a mí siempre me pareció, porque ella siempre me amenazaba del mismo lado, nunca me pegó la abuelita, ¿eh? Pero el soplamoco ella lo como que lo ofrecía, y ponía la manito con lo, del otro lado. Entonces a mí siempre me quedó la idea, no sé, Navarro, que así debe doler más. Seguramente. Pero podemos probarlo con Leopoldo López y que él nos diga. Ahí está. Vamos a verlo un día y decir, mira, tenemos que poner un soplamoco de un lado y un soplamoco del otro. Y vos nos decís. Le damos una cachetada y un soplamoco y que él nos diga que le dolió más. Exactamente. Ya lo llamo Navarro a ver si lo podemos hacer esta tarde. Me parece bien. Salga, entonces dejamos instalada la campaña a que consigo 20 personas que también se decepcionaron cuando vieron a Navarro. Exactamente, ya está instalado, ¿eh? Ya tenemos a uno, señor Iñaki, y vamos a seguir. No, y la chica de la feria de arte textil que me lo dijo, fuera que me lo dijo. Exactamente, que dio origen a esta campaña. Ahí está, muy bien. Señor Salgado, que tenga buen día, nos tenemos que ir. Muy bien, Navarro, chau. Espero que mañana no le interrumpa a Braulio Álvarez. No importa, ¿qué le dice? Seguramente no es Braulio, pero es otro. Ahí vamos, ¿no? Sí. Ahí está, nos vamos. Se va el salve. 9:07 de la mañana. Chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, nos vamos. Nos encontramos por acá mañana, 8 de la mañana, nuevamente en la Brújula del Sur. Chau. Suramérica sigue en movimiento. Y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.